Aquí comienza Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera. Libre Directo Talavera con David Martín. Siempre en los principios de año es cuando más propósitos hacemos, duren más o duren menos. Siempre para estos propósitos ponemos de nuestra parte para que se cumplan. Mucho o poco, pero siempre ponemos algo. Pues bien, hoy aquí en Libre Directo Talavera Deportes te vamos a traer la fórmula. No es secreta, es una fórmula muy fácil para que si tienes el propósito de perder peso o perder grasa, o encontrarte mejor contigo mismo, lo consigas. Y además, también te vamos a traer noticias que tienen que ver con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Lo vas a tener aquí, en Libre Directo Talavera Deportes, en Oid Radio, como siempre, en el 95.0 y a través de www.libredirectotalavera.es. ¿Te vienes? ¡Empezamos! ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Libre Directo Talavera Deportes aquí en Hoy Radio, en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Estamos a miércoles, día 10 de enero del año 2017. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy. Una edición de miércoles en la que volvemos, traemos esta casa a Libre Directo Talavera Deportes en los micrófonos de Hoy Radio en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Una de nuestras secciones que más nos gusta y es Tiempo de Cuidarse. Lo hacemos de la mano de Álvaro Corrochano. Es por ello por lo que en el primer bloque de programa vas a tener durante un poquito más de 20 minutos toda la información necesaria para ese propósito. Sí, yo también lo he hecho, ese propósito que hacemos todos, que es el de intentar encontrarnos un poquito mejor con nosotros mismos, y me refiero en lo que a nuestro físico se refiere, porque el deporte no solamente es fútbol, no solamente es baloncesto, no solamente es hablar del motor, es hablar de pádel, es hablar del fútbol sala, sino que también es hablar de ese deporte diario que hacemos cada uno, de ese deporte que hacemos y que nos va a ayudar a encontrarnos mucho mejor con nosotros mismos y, más allá de eso, que va a mejorar nuestra salud, algo que es muy importante. Pues lo dicho, en el bloque número uno del programa tendremos a nuestro amigo y compañero Álvaro Corrochano con Tiempo de Cuidarse. En el bloque número dos tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Lo vamos a hacer ya que ayer este club blanquiazul, el conjunto del Club de Fútbol Talavera, firmó junto con la Diputación Provincial de Toledo un acuerdo de colaboración por un importe de 20.000 euros, que es lo que dará el ente provincial a este club de Talavera de la Reina. Con lo cual, escucharemos dos sonidos. Uno que se refiere precisamente a esa firma del convenio, hablarán Flora Bellón por parte de la Diputación Provincial de Toledo y José Antonio Dorado por parte del Club de Fútbol Talavera de la Reina, y también escucharemos el malestar que tiene el presidente del Club de Fútbol Talavera acerca del interés que han mostrado el Club Deportivo Toledo y el Mérida acerca de Mario Gómez. Eso será en el bloque número 2 de programa, ya lo sabes. En el bloque número 3 tenemos que despedir programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200. Y ya sabes que en esta portada pues te contamos lo de siempre, un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, y la noticia del día que te la trae Évora Formación, en el que hoy hablamos de fútbol. Así que ya lo sabes, ¿eh? Sé bienvenido a los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes aquí en Oid Radio en el 95.0 y entra a www.libredirectotalavera.es. Ya lo sabes, durante esta hora hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ya sabes, ¿eh? Sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya sabes que los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, las mejores cervezas, todo lo tienes en Moca Café. ¿Dónde ver el mejor deporte? ¿Dónde ver al Real Madrid Numancia esta tarde en Copa del Rey? Te lo digo yo, Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Grita tú, hace que salga el sol. Cuando caminas tiembla la tierra, siente la voz del corazón. Cuando respiras el mundo da vueltas. Ayer se disputaron los dos primeros partidos de vuelta de Copa del Rey con la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 frente al Lleida, que nos dejó el primer tanto de Vitolo con la elástica roja y blanca y además en el Wanda Metropolitano, y el 4-1 del Valencia a Las Palmas con un hat-trick de su última incorporación, che, la última incorporación, che, la de Vieto. Vaya golazo el cuarto, no te lo pierdas. Seguimos hablando de fútbol y no dejamos la Copa del Rey, porque hoy tenemos tres nuevos partidos de vuelta: el Villarreal contra el Leganés y el Alavés Formentera a las 7:30 y a las 9:30 el Real Madrid contra el Numancia. Hablamos del mercado de fichajes, y es que sigue removiendo piedras el fichaje de Kepa. Zidane dice que no necesita un portero, mientras que el portero vasco quiere que su futuro se aclare en este mes. Tú quieres, tú puedes, decídelo y grita, tú hace que salga el sol. Cuando caminas tiembla la tierra, siente la voz del corazón. Cuando respiras el mundo da vueltas. Hablamos de baloncesto y tenemos que reseñar esa primera pelea de la NBA que ha acabado a puñetazos y como protagonista ha tenido a Ibaka, que fue expulsado por ser partícipe de esta pelea y ha ensombrecido los dobles dígitos que estaba cuajando sobre el partido. En Europa tenemos Eurocup con un partido en lo que se refiere a los españoles, el Daru Safaka contra el Gran Canaria. Despierta, levanta, sacude tu vida, respira sin pausa, camina sin prisa, despeina del alma la voz, la sonrisa, no cierres la puerta, cierra tu herida, come del mundo. Y terminamos hablando de tenis, y es que la tenista española Garbiñe Muguruza se ha tenido que retirar del torneo de Sydney por unas molestias que ha tenido en el abductor de su pierna derecha, y es que Muguruza no quiere poner en riesgo su próxima participación en el primer Grand Slam de la temporada, que como tú bien sabes, es el Abierto de Australia. Ya sabes que esas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcharnos a conocer la noticia del día, que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas. Hoy hablamos de fútbol. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol, que quita. Pues sube bien la radio, para conocer la noticia del día que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3. Y es que ya lo sabes que con Évora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si lo he perdido todo. Me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. Hago el mejor intento. Ya lo sabes que con Évora Formación vas a tener un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Y es que los tienes todos en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en www.evoraformacion.es o en nuestras redes sociales. Ya lo sabes, ven y pregunta en Évora Formación. Study and enjoy. Pues tenemos que subir la radio para conocer esta noticia del día que te la trae Évora Formación. Nos hubiera gustado, tengo que reconocerlo, que hubiéramos podido contactar con él, pero lo hemos estado intentando durante toda la mañana, el contactar con Ángel Bernabé, que ha fichado por el Club Polideportivo Cacereño. Y dirás, ¿por qué es noticia? Pues aparte de porque es un portero de Talavera de la Reina, porque en estas últimas semanas se había hablado de que podía ser ese refuerzo que buscará el conjunto de Fran Alcoy para el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Pues finalmente Ángel Bernabé se marcha al Club Polideportivo Cacereño, el conjunto extremeño de la Segunda División B. O sea que la verdad es que nos alegramos muchísimo y en los próximos días estará con nosotros aquí en Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio, el bueno de Ángel Bernabé. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad porque la vuelta nos está esperando. Ya está aquí en los estudios centrales de Hoy de Radio, del Libre Directo Talavera Deportes. Está con nosotros Álvaro Corrochano, porque ya sabes de lo que es tiempo ahora. Es tiempo de cuidarse, pero antes, paso por Publi. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¡Tío! ¡Estás echando fuego por la boca! ¡Qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por 7,25€ por persona, mínimo 2 personas. Y si quieres hacerlo premium por 2€ más, ven a la Avenida de la Constitución 23 en Talavera de la Reina. O si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza a tiempo, como esperabas, sin espera, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales avalado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-68-3867. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clip. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Baby, why do you go? The nine of you wanna stay? Wait till you, wait till you. Pues ya estamos de vuelta, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en el 95.0 de la FM, en Hoy Radio y en www.libredirectotalavera.es. Comenzamos sección en esta nueva andadura. Digo, comenzamos sección en esta nueva andadura. La frase todo junto, ¿eh? Porque es ya el octavo programa que está con nosotros. Le tenemos aquí en los estudios centrales de Hoy Radio, en el polígono industrial de Talavera de la Reina, al que nos trae siempre esta sección que tanto nos gusta y que nos parece tan, tan interesante, que es Tiempo de Cuidarse. Y está con nosotros Álvaro Corrochano. Venga, vamos a saludar al bueno de Álvaro Corrochano. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Que te ha gustado mucho, entonces. Buah, esto es una maravilla. La nueva sede, ¿no? Del Libredirecto Talavera Deportes. Esto es una maravilla, me ha encantado y la verdad que instalaciones no solo muy bonitas y muy preparadas, sino que súper acogedoras, además. Muy chulo, me encanta. Sobre todo, es absolutamente maravilloso los estudios, ¿no? Con los que cuenta Oíd Radio, y ya sabes que la Oíd siempre acoge a cualquiera, o sea que la verdad es que da un gusto, la verdad, estar fenomenal aquí. Pues nada, encantado de estar aquí, de empezar el nuevo año que con muchísimas ganas, y nada, deseando empezar como siempre. ¿Cómo vamos a empezar este año 2018? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es muy dado siempre con el inicio del nuevo año, ¿no? A que todos, uno de los principales propósitos, yo creo que hasta el mío, que lo he hecho cuando me comía las uvas, es este año pierdo peso. Así es, ¿no, David? Entonces, la realidad es esa, ¿no? Que cuando empieza el nuevo año, bueno, quizás la gente se proponga esos nuevos retos que no siempre todos se cumplen, pero principalmente por un motivo, que queremos cambiar absolutamente todo en cuestión de días, y evidentemente eso no puede ser. Es decir, por mucha motivación que tengamos, por mucha fuerza de voluntad que tengamos, si venimos de una situación determinada de malos hábitos, el revertir esa situación requiere un tiempo, ¿vale? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Creía que era necesario empezar el año con algunas pautas, con algunas reglas que yo he llamado, que bueno, vamos a intentar transmitir para que el oyente en este caso pues lo tenga en cuenta, y con toda esa información que vamos a dar, pues intente llevarlo a la práctica, y de esa manera seguro que va a conseguir muchísimo mejores resultados. Pues venga, ponnos un poquito en materia, cuéntanos qué es lo que tenemos que hacer, en esos cómodos pasos que nos vas a ir comentando, tal y como me has enseñado antes de que comenzáramos esta sección, y yo ya sabes que como siempre te iré cortando para irte, bueno, pues haciendo las preguntas que yo creía que pueden ser interesantes y que puedan interesar, valga la redundancia, a toda nuestra audiencia. Fenomenal. Dale. Bueno, pues vamos a comenzar poniéndonos un poco en contexto, ¿no? Como ya venía diciendo, lo típico a principios de año es que mucha gente decide, venga, voy a cambiar mis hábitos, este año sí, este año es mi momento, y venga, de una vez por todas estoy motivado, tengo un poco todo lo que hay que tener para empezar a hacerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no es nada fácil. De hecho, seguro que mucha gente que bueno, se ponga un poco en contexto, en situación, lo esté pensando y diga, joder, si es que yo llevo muchísimo tiempo queriendo cambiar y por H o por B, pues no consigo llegar a donde a mí me gustaría, ¿no? Entonces, la realidad es esa, y teniendo en cuenta que estamos a primeros de año, pues voy a intentar dar lo que yo llamo los 10 mandamientos o 10 reglas básicas para tener en cuenta y para que la gente pueda utilizarlo a su favor y aplicarlo en su día a día para conseguir, pues bueno, esos resultados que muchos ansiamos y bueno, conseguir al final los objetivos, ¿vale? Así sí, que sí, si sí. ¿Te parece? Dale. Pues todo, venga. Esto ya es todo tuyo. Hemos dicho que vamos a decir 10 mandamientos. El primero sería, no tiene por qué ser el más importante, pero sería el siguiente: la única persona que puede cambiar nuestra vida o tu vida eres tú mismo. Pero eso es una verdad como un templo. Parece una estupidez y parece algo absolutamente simple, pero la realidad es esa. Muchas veces pensamos que nuestra salud o nuestro comportamiento depende de la suerte, depende del azar o del más allá, y al final todas las decisiones que tomemos, todas las conductas que adoptamos, todos nuestros pensamientos, todo en definitiva lo que hagamos en nuestro día a día va a condicionar dónde estaremos hoy y sobre todo dónde estaremos mañana, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa, no, bueno, a mí me ha tocado vivir esto y es lo que hay. No, perdona. Hay muchas circunstancias que evidentemente no se pueden controlar. Ojalá se pudiera controlar todo o prever una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero la realidad no es esa. Pero sí que hay muchísimas cosas que podemos tener en nuestra, que tenemos en nuestra mano y tenemos el control de las mismas. Y muchas veces queremos ceder, digamos, ese control a terceras personas, consciente e inconscientemente. Y la realidad es esa, ¿no? Que muchas veces no, bueno, pues la situación del día a día pensamos que es fruto del azar y sin ir más lejos, bueno, todo depende, casi todo depende absolutamente de nosotros. Y la salud no lo es menos, ¿vale? La salud, como yo siempre digo, la salud se hace, es decir, se hace con pequeños hábitos, con pequeñas acciones, con pensamientos, etcétera, etcétera, cada día. Es decir, cada día tenemos que ir sumando un poquito y que se traduzca en eso, en una salud global, que al final es la base del bienestar de cualquier persona, no solo a nivel físico, sino también social y emocionalmente. Ten cuidado con los golpes ahí en el micro que se escuchan. No te preocupes. Completamente de acuerdo, es que todo depende de uno mismo. Eso es así. Luego además hay en psicología hay un concepto que se llama locus de control externo, que viene a decir que las personas, digamos, que descuidan su salud consciente o inconscientemente y lo dejan, digamos, en manos del azar. Es decir, piensan que la salud es cosa de, bueno, del azar, del fruto de la suerte. Ah, pues yo estoy muy saludable, pues porque tengo muy buena genética o porque por suerte me ha tocado esto. O al contrario, qué mala suerte tengo, siempre me duele algo. Pero curiosamente, esas personas beben más, fuman más, se mueven menos, comen peor, ¿no? Entonces, al final, el dejar la salud en manos del azar, en manos de la suerte, entraña muchos riesgos, ¿no? Como he dicho antes, hay muchas cosas que no podemos controlar, lógicamente, que pueda venir una enfermedad, pero sí que podemos hacer cosas, entre otras cosas, prevenir para que esas cosas no aparezcan. ¿Y yo cómo consigo prevenir? Pues mira, a través de buenos hábitos, a través de buenas acciones, a través de buenos pensamientos, en definitiva de controlar un poco lo que sí depende de nosotros, ¿sí? Que más allá de, es verdad que la genética está ahí, pero la genética solo predispone, ¿vale? No determina. Lo que determina realmente es el contexto y es el ambiente en el que yo me muevo, ¿vale? Y eso implica no solo lo que yo hago en mi día a día, sino lo que pienso, ¿vale? Lo que emocionalmente soy, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final el mensaje es eso, la única persona que puede cambiar nuestra vida, para bien o para mal, somos nosotros, nos guste o no. Y eso para mí es un tesoro increíblemente valioso. Además es que sí, es que no tienes que poner ni excusas que no llevan a ningún sitio, ni absolutamente nada de nada, porque eres tú el que decides si te quieres poner, si quieres empezar a comer mejor, si quieres empezar a hacer deporte, si quieres tener más movilidad que el año anterior, ahora que estamos con lo de los propósitos del nuevo año, y no poner excusas de es que mi genética, mi madre es así, mi tal, no. Efectivamente, o sea, al final todo depende de ti. Es verdad que somos expertos en poner excusas, ¿no? Y hay veces que lo hacemos incluso de forma involuntaria, pero hay veces que tenemos que aplicar un poco el sentido crítico a nosotros mismos, un sentido reflexivo, es decir, vamos a ver, ¿en qué situación estoy? ¿Dónde me encuentro? No quiero esto para mí y tengo que aplicar algo y cambiar algo en mi vida, si no, nada va a cambiar, ¿no? Hay una frase que me encanta y que dice, queremos cambiar nuestra vida, pero no de vida. Es decir, yo quiero cambiar todos mis hábitos, pero no me digas que tengo que hacer deporte, que tengo que comer bien, que tengo que descansar X horas o que tengo que dejar de fumar. No me lo digas porque no me veo haciéndolo. No es compatible, lo siento mucho, pero más vale una verdad a tiempo que mil medias mentiras, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro el mensaje que se quiere transmitir con ese primer mandamiento, ¿vale? Nosotros somos los dueños de nuestra salud. Eso está clarísimo. ¿Sí? Venga, el segundo mandamiento. Yo le he llamado amigo conductor, precaución y prevención, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Mucha gente va a ir todo en la misma línea, ¿vale? Cuando decidimos adentrarnos en un cambio de hábitos, en un cambio de vida, vamos a llamarlo de esta manera, mucha gente a la aventura. Es decir, voy a cambiar esto, lo otro. No, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta una serie de pautas, como por ejemplo la prevención. Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿vale? Una persona que dice, mañana mismo empiezo a hacer deporte. ¿Qué es lo más ocurrido? Irme a correr, por ejemplo. No tiene ningún gasto, lo puede hacer perfectamente en cualquier momento. No necesita tampoco unos conocimientos, digamos, muy importantes sobre eso, aunque sí que son importantes. Pero bueno, que es una actividad muy típica y que se puede hacer en cualquier momento sin mucha preparación. Y aquí es donde hablo yo tanto de la precaución como de la prevención, en el sentido de, oye, ¿realmente tu cuerpo está preparado para afrontar esa situación? ¿Has ido al médico? ¿Te has hecho algún análisis? ¿Has tenido en cuenta, por ejemplo, haber rellenado un cuestionario como el PAR-Q, que es un cuestionario para ver un poco el estado inicial de la salud de esa persona? Son 7 preguntas muy sencillitas, ¿vale? En las cuales se responde sí o no. Entonces, lo podemos poner en las notas de todos modos, por si alguien lo quiere revisar y contestar a sí mismo esas preguntas. Entonces, bueno, son pequeños detalles que a la larga, pues bueno, nos van a ayudar perfectamente a prevenir una lesión o a ir poquito a poco y con cabeza, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y simplemente, venga, voy a hacer esto y ya está. No, no, al final, para esto hay unos profesionales detrás que han estudiado y que en este caso, bueno, te pueden ayudar, ¿no? La verdad que, como yo siempre digo, de deporte, de política, de toros y demás, todo el mundo sabe, ¿no? Sí, la realidad. Entonces, bueno, es como todo, es decir, nadie se lo toma mal, por supuesto, pero es así, ¿no? Es decir, joder, la ciencia del deporte, por ejemplo, de la salud, es una disciplina que conlleva unas cosas y por eso también estamos aquí, para dar esa información y al final la información y el conocimiento es poder. Cuanto yo más sepa, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tener sobre todo cuidado, no empezar a lo loco, empezar con cargas progresivas, que luego hablaré un poquito del principio de progresión, y sobre todo eso, tener en cuenta si me tengo que hacer un chequeo médico antes de empezar, alguna valoración, si tengo que acudir a algún profesional para que valore mi estado inicial y a partir de ahí pues se prescriba un determinado programa de ejercicios, de nutrición, de lo que sea, acorde a mis necesidades y mis objetivos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Venga, el mandamiento número 3 sería lo importante antes que lo urgente, y lo vamos a definir con un caso muy sencillito. Imaginemos que queremos perder grasa, ¿vale? Y mi único y principal objetivo es ese. Quiero perder grasa y cuanto antes mejor, ¿vale? Ese es el objetivo, sería urgente, ¿vale? Y dentro de ese apartado, ¿qué sería el concepto importante? Pues muy sencillo. Lo importante quizás en esa ecuación sería, oye, si quieres perder grasa a medio o largo plazo y que dure para siempre, ¿sí? Vamos a intentar cambiar hábitos, cambiar nuestros pensamientos, nuestras conductas, aprender a cocinar, dejar de ser sedentario, hacer ejercicio regularmente, etcétera, etcétera. Es decir, un cambio del estilo de vida, que es lo que hemos venido hablando en otros programas. Sergio, te está mirando con una cara de muchas cosas estás pidiendo tú que hay que cambiar. Sí, ¿verdad? Bueno, pero poco a poco. Ahora hablaremos un poco de que hay que ir poquito a poco, que es el siguiente mandamiento, ¿vale? Entonces, diferenciar lo urgente de lo importante. Siempre nos centramos en lo urgente, pero hay cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta antes, ¿vale? Uh-huh. Venga. El mandamiento número 4. Empecemos la casa por los cimientos, ¿vale? Normalmente, como dice el refrán, no empiece la casa por el tejado, pues esto es igual, pero al revés. Empieza la casa por los cimientos. ¿Qué quiere decir esto? No te vayas a lo más complejo, no te vayas al ejercicio más difícil, no te vayas a una frecuencia de entrenamiento de 5 o 6 días por semana, no quieras cambiar absolutamente todo de golpe. Vamos paso a paso, ¿sí? Construye primero una buena base, esto es, intenta comer un poquito mejor cada día, intenta ir eliminando esos malos hábitos poco a poco y antes de, por ejemplo, adentrarte a apuntarte al gimnasio y luego ir 2 días, intenta caminar más en tu día a día, subir por las escaleras, aparcar un poquito más lejos, evitar el ascensor, intentar ir al trabajo caminando, si se puede, ¿sí? Pues todos estos detalles al final es forjar una buena base, unos buenos cimientos y sobre ellos ir construyendo el resto de cosas, de lo más básico a lo más complejo, poco a poco, ¿sí? Perfecto. El mandamiento número 5, muy típico, olvídate de los milagros y los cantos de sirena. Eso se lo tiene que aplicar, pero todo el mundo que empieza cualquier tipo de dieta, ya sea para perder peso, perder grasa, perder lo que sea, o con el objetivo que tenga. O sea, no existen los milagros, todo lleva su sacrificio, todo tiene su esfuerzo y todo tiene su como se dice, ¿no? Que cada maestrillo tiene su librillo, pues exactamente igual. Efectivamente, David, al final has dado la clave y es eso, ¿eh? Nadie te regala nada, por mucho que algunos se empeñen. Pero es así. Todo requiere de esfuerzo, todo requiere de un compromiso, de una disciplina, que al final, si yo no hago todas estas cosas, no voy a conseguir absolutamente nada. ¿Qué es lo típico? Pues yo veo un anuncio en la televisión que dice pastillas quema grasa o En la revista, por ejemplo, de Men's Health, abdominales en 28 días, batidos no sé qué, galletas altas en proteína, no sé qué. No, vamos a ver. Olvídate de eso de una vez, porque es que tú estás viendo en tus propias carnes, estás viviendo en tus propias carnes, que un año tras año sigues cayendo en lo mismo y sigues perdiendo el tiempo, perdiendo el dinero, perdiendo tu salud. Y eso no tiene precio. ¿Sí? Que al final nos vamos a lo básico, y al final lo básico no es eso. Lo básico es, empieza a moverte un poco más, de verdad, cambia algunos de tus hábitos, piensa un poco más positivo. Esto es fácil decirlo en la práctica, pero luego tampoco es tan complicado. Simplemente hay que querer, y sobre todo un detalle importante, cambiar la actitud, que muchas veces es problema de eso. Tenemos una actitud X y bueno, al final, como he dicho en la primera regla, en el primer mandamiento, todo depende de nosotros, casi todo, ¿vale? Todo lo que esté en nuestras manos tenemos que intentar controlarlo. Por no decir al 99,9%. No sé si tanto, pero es que hay mucho. Es decir, te puede venir una enfermedad, como dije antes, y te pilla. Y puede ser, mismamente, ¿cuántos jugadores de fútbol, por ejemplo, hay? Un paro cardíaco, alguna historia. Y ahí queda eso, ¿no? Es decir, son personas súper saludables, que entrenan, que se cuidan mucho, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay determinadas circunstancias que no podemos controlarlas, pero sí tenemos un gran porcentaje que sí, aunque no nos guste, y prefiramos poner excusas o asegurar que eso no es cosa nuestra, ¿no? Lo que hemos comentado del locus de control externo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a olvidarnos de eso. De hecho, sabemos que el 95% de las personas que se ponen a dieta fracasan. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien, ¿vale? Porque ven en la revista de turno esta dieta, la dieta de la alcaparra, de la alcachofa, de la granada, de no sé qué. No, es que eso no se adapta a ti. Tú tienes que preguntarte algo muy sencillo, que es: yo me veo haciendo esto dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Si la respuesta no, lo tenías que haber dejado antes de ayer, ¿sí? Entonces esa pregunta es muy sencilla y creo que puede ayudarnos a tomar un camino más adecuado, digamos, ¿vale? Entonces vamos a olvidarnos de todo eso, vamos a intentar poco a poco cambiar nuestros hábitos. El mandamiento número 6, pasito a pasito, no quieras cambiar todo de golpe. Te iba a decir suave, suavecito. Pero... Suavecito, ¿no? Pues eso es, al final es lo mismo, ¿no? Suavecito, es decir, ves poquito a poco, cambia hoy una cosa, ¿vale? No quieras cambiar. Imaginemos en el peor de los casos, que fuma, que bebe, por ponernos en extremo para que se entienda bien, que no hace deporte, que trabaja 8 horas sentado al día, más todo el tiempo que se tira sentado en casa. No podemos cambiar absolutamente todo eso de la noche a la mañana, lleva un proceso, como es lógico, ¿sí? Lleva un proceso de aprendizaje, lleva un proceso de asimilación y lleva un proceso de intentar solidificar todo eso que estamos haciendo cada día para que en el día de mañana se quede bien fuerte, bien solidificado y tengamos unos buenos cimientos, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos, imagínate, un reto por mes. Este mes tengo este reto, intentar moverme un poquito más. Cuando eso ya sea automático, vamos a una segunda cosa. Voy a intentar centrarme en, imagínate, comer más fruta cada día. Al mes siguiente otra cosa, pero poco a poco. Así va a funcionar, ¿vale? Estableciendo hábitos que se queden fuertemente arraigados, ¿sí? Venga, el mandamiento número 7, paciencia. Importante. Muy importante. Parece una chorrada, pero queremos resultados. No, de chorrada para nada. O sea, porque yo no sé qué nos pasa ahí. Oye, me incluyo, ¿eh? A todos los que empezamos cualquier tipo de dieta, cualquier cosa, que queremos que los resultados lleguen ya. Desde el día 1, ya al día siguiente estamos subidos en la báscula. A ver cuánto he perdido en mi primer día. Exactamente, David. Así es. Sí, ten paciencia, que llevas haciendo mal las cosas durante 5 o 10 años y no quieras cambiarlo en una semana, porque no se puede, ¿vale? Es decir, ya el cambiar de hábitos es muy positivo, pero esto requiere un tiempo. Igual que si has estado mucho tiempo haciendo las cosas, vamos a decir, regular, pues ahora hay que invertir el mismo tiempo. Normalmente siempre es menos tiempo, porque el cuerpo es muy... ¿Qué dirías? Que no me sale la palabra. No sé, te iba a decir... Muy agradecido. Ah, te iba a decir, muy sabio, no sé si... Muy agradecido. Es decir, enseguida, en cuanto tú cambias tus hábitos, empieza a cambiar y te cambia todo. No solo el cuerpo, te cambia la mente, ¿no? Que al final es un factor clave en todo esto, ¿no? Entonces, paciencia. Es decir, los cambios van despacito, ¿sí? Uh-huh. Otro punto que va en relación al siguiente y a otros cuantos que hemos visto. Ya es el mandamiento 8. La progresión. Y progresión entendido... Por un lado, en cuanto al entrenamiento, es decir, uno de los principios básicos del entrenamiento es la progresión. Es decir, imagínate, un ejemplo muy práctico. Voy al gimnasio hoy, pues a lo mejor hoy tengo que hacer 10 sentadillas, ¿vale? Mañana o pasado haré 30, al otro día haré 40 y así progresivamente. O cogeré hoy la mancuerna de 3 kilos, mañana la de 5, pasado, es decir, poquito a poco. Es lo que te iba a decir, Diego, es lo que tiene que ver con los últimos mandamientos que has estado comentando, incluso con el tema de la paciencia, que no te cojas, sí, 225 kilos como vimos en el evento que hicisteis efectivamente en el Roberto Molina. La Copa de España. En patrocinio, sí, sí. Que no quieras ser una máquina como son ellos, que... Poco a paso poco. A paso y que exactamente. Hay que hacer las cosas. En la carrera se puede aplicar lo mismo. ¿De qué me sirve el primer día que estoy hipermotivado y me voy a correr una hora? O sea, no. Si luego va a haber 5 días, no te si vas a estar 5 que no te puedes ni mover, entonces ahí vamos, ¿no? Además, se sabe que el llevar una mala progresión de las cargas, en este caso del ejercicio, está muy relacionado con un porcentaje muy alto de lesión, ¿vale? Entonces, bueno, con esto hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. El mandamiento número 9, muy habitual también, olvídate de la báscula. Es decir, somos más que un número. Mira, te digo una cosa, imposible. ¿Imposible qué? Es muy difícil, por no decir imposible, que una persona que tenga un objetivo, que ya sea perder peso, perder grasa o perder lo que sea, que se olvide de la báscula. A ver, matizo, ¿vale? No creo que sea imposible, pero sí que creo que es muy complicado. Sí, a ver, hay una cierta obsesión con la báscula, ¿no? Es que yo la tendría. Ya. Por ejemplo. A ver, al final, el obsesionarse con eso tiene varios problemas, entre otros porque nosotros somos más que un número, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo está compuesto por masa grasa, masa muscular, masa ósea, es decir, los huesos, todos los órganos, el agua que acumulemos, la energía de los alimentos, como por ejemplo los depósitos de glucógeno, es decir, todo eso tiene un peso. Y en la báscula, por ejemplo, no se refleja, no te dice la báscula, oye, tienes tanto de esto. Es verdad que hay algunas básculas que se llaman bioimpedancia. Yo tengo una, por ejemplo, ahí sí que te da un poco más información acerca de la composición corporal. Es decir, te dice cuánto es agua, cuánto es grasa, cuánto es músculo y demás, ¿vale? Ahí te dan una información muchísimo más objetiva. Es verdad que tiene un error significativo que hay que tener en cuenta, pero bueno, siempre va a ser mucho más real la información que la que te pueda aportar una báscula, ¿vale? La báscula, bueno, puede ser interesante en momentos puntuales, pero como norma general... yo no lo tendría en cuenta, ¿vale? Además que sobre todo las mujeres con el ciclo hormonal suele acumularse muchísima agua, ¿vale? En forma de agua extracelular que se llama, y puede ser que de un día para otro pesen 1 o 2 kilos o 3 de diferencia. Es decir, por eso te digo que obsesionarse con eso y pesarse todos los días puede ayudarnos más bien poco a conseguir nuestro objetivo. Eso también es verdad. ¿Vale? Y obsesionarnos con el peso, obsesionarnos con un número, cuando de forma muy sencilla, yo, si por ejemplo estoy haciendo bien las cosas, en 2, 3 o 4 semanas, o 1 mes y medio, 2 meses, yo ya puedo estar notando resultados. ¿Dónde? En los pantalones, en las camisetas, en el cinto que ahora me sobran botones. Hacerme una foto, por ejemplo, tomarme perímetros. Eso es mucho más interesante que la información que te pueda dar la báscula, ¿vale? Uh-huh. Porque un número al final, ¿qué representa el número? Somos más que eso, sinceramente, ¿sí? Bien, y vamos con el último mandamiento, y no menos importante, la planificación. ¿Vale? Todo lo que he comentado no tiene sentido si no tiene un sistema planificado, un sistema organizativo en el cual tú digas, vale, me voy a centrar en esto, lo voy a hacer así, o voy a seguir más o menos este menú, o voy a hacer las comidas de esta manera, o en este ratito del día me voy a centrar en mí y en hacer deporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una teoría que se llama la teoría SMART, no sé si te suena, para planificar objetivos, que sería, la S sería de plantearte un objetivo específico, la M sería de un objetivo medible, la A sería de un objetivo alcanzable, es decir, oye, correr una maratón dentro de 2 meses, mira, no, olvídate, ¿vale? La R sería de relevante, es decir, que creas que lo puedas hacer, es decir, oye, esto es para mí, y la T sería acotado en el tiempo, es decir, vale, quiero hacer esto, pero vamos a poner una fecha, ¿no? Que también te puede ayudar a motivarte aún más y decir, oye, venga, tengo que hacer esfuerzos porque en esta fecha tengo que haber cambiado estas cosas, ¿vale? Hay veces que hay que tener cuidado con el factor tiempo. Pero bueno, si tenemos en cuenta este sistema, la teoría SMART, que hablaré de ello y ya aprovecho para mencionarlo, el día 20 de este mes de enero, a las 11 de la mañana voy a estar en el gimnasio Altafit dando una charla de todo esto, ¿vale? Todo mucho más pormenorizado, mucho más tranquilo, con muchos más ejemplos. Y allí vamos a estar 1 hora y media más o menos hablando de todo esto. Tú fíjate lo difícil que es en apenas 20 minutos, en apenas 20, 23 minutos que son los que llevamos de sección, pues fíjate lo complicado que es, algo que tienes que extender luego en una hora y media. O sea, que la verdad es que es interesantísimo. Álvaro, que muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos aquí la semana que viene. Esta tarde a las 8 de la tarde en www.libredirectotalavera.es tienes una nueva sección de Libre Directo Talavera Deportes, así que por si te lo pierdes y lo quieres escuchar, y si no, luego en iVoox. Fenomenal, David. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí de nuevo en estas pedazos de instalaciones. Y nada, vamos a comernos el 2018, que viene cargado de muchas cosas. Pero comernos sanamente. Sanamente siempre. Gracias, amigo. Un abrazo a todos. Venga, nosotros nos marchamos a publicidad. A la vuelta seguimos en Libre Directo Talavera Deportes. Seguimos en Hoy de Radio, aquí en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Hay ahora en Talavera de la Reina una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Recuerda, Original. Tráenos una fotografía y te hacemos una caricatura en cualquier formato. Pues ahora mismo voy. Original, regala y personaliza. En la calle Capitán Cortés 19, en Talavera de la Reina, además podrás encontrar una amplia variedad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Ven a vernos, Original. Saber regalar es un arte, personalizar es cosa nuestra. ¿Qué pasa, que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clip. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructura, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer esto? Venga, aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy Radio, en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera, porque ayer se firmó un convenio entre el propio Club de Fútbol Talavera y la Diputación Provincial de Toledo. Se tuvo lugar en la sala de prensa del campo municipal El Prado y estuvieron presentes José Antonio Dorado como presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina y Flora Bellón como diputada provincial de Toledo. Por la parte... ambas partes, quiero decir, que estuvieron en la sala de prensa del campo municipal El Prado de Talavera de la Reina. No se dieron muchos más detalles de ese acuerdo de colaboración que tienen que ver entre el convenio entre el Club de Fútbol Talavera y la Diputación Provincial de Toledo, pero sí que se conoció el importe, la cuantía que recibirá el Club de Fútbol Talavera de parte del ente provincial. 20.000 euros, ¿eh? Es el doble de la cantidad que el Club de Fútbol Talavera recibió la pasada temporada cuando militaba en la tercera división. Ambos se pusieron de acuerdo, coincidieron en desear lo mejor al club blanquiazul y que en este convenio, que tiene una cuantía, como ya he dicho, de 20.000 euros, se pueda prorrogar en el tiempo y, ¿por qué no?, bromeaba José Antonio Dorado, incrementar esa cantidad. Escuchamos a Flora Bellón y a José Antonio Dorado. Pues nada, buenos días, muchas gracias y nada, encantado de estar aquí con el presidente del Fútbol Club Talavera y por supuesto este convenio demuestra la implicación de la Diputación y las ganas que tenemos de colaborar con vosotros y con vuestros proyectos. Daros la enhorabuena por el ascenso y desearos lo mejor y deciros que tenéis las puertas abiertas de la Diputación para seguir adelante colaborando con vosotros y que lleguéis a los mejores resultados. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y darte las gracias, pues bueno, en primer lugar, pues por estar aquí con nosotros hoy, que para el Club de Fútbol de Talavera, que es un club humilde, un club, bueno, que es un club de los socios y que tenemos un presupuesto pues muy limitado, tal y como está la situación, sobre todo en Talavera también, pues es de agradecer que, bueno, pues que la Diputación en este caso pues colabore y ayude a clubes como el nuestro, ¿no? Para nosotros es muy importante esta firma de este convenio y esta ayuda, porque al final pues es una ayuda, como digo, importante para un club como el nuestro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues agradecerte a la Diputación, al presidente Álvaro, a ti por estar aquí, a Josechu también. Y bueno, que ojalá y que firmemos muchos más convenios y si son de más cantidad, pues aún mejor, ¿no? Pues estaríamos, pero bueno, ya fuera de bromas, agradecido de verdad de corazón de que apostéis por el Talavera. Muchas gracias. Pues esas son las palabras del presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina, agradeciendo a Flora Bellón esa colaboración de 20.000 euros al Club de Fútbol Talavera de la Reina. No quedó solamente en esto, esa comparecencia de prensa en la que acudieron algunos de los compañeros de los medios de comunicación, y es que el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado, a pregunta de los compañeros de los medios de comunicación, respondió no tener ninguna información acerca del interés que puedan tener tanto el Club Deportivo Toledo como el Mérida por el jugador blanquiazul, el central Mario Gómez. Además de mostrar este malestar, en el caso de que fuera cierto, aseguró José Antonio Dorado, que estos clubes hayan mantenido algún tipo de contacto con el jugador antes de contactar con el equipo blanquiazul, sería muy grave. Escuchamos al presidente del Club de Fútbol Talavera, a José Antonio Dorado. No sabemos nada, ninguno de los dos clubes, ni Toledo ni Mérida, se han puesto en contacto con el Club de Fútbol Talavera, con lo cual no hay ningún interés, que por lo menos el club sepa, ¿no? Entendemos que si por parte de estos clubes hubiera habido algún interés, pues lo normal es que hubieran puesto primero en contacto con el club y seguidamente con el jugador. No sé si se han puesto en contacto con el jugador, pero lo único que puedo decir es que Mario tiene contrato esta temporada y lo normal es que Mario se quede aquí hasta final de temporada. Bueno, cada uno a la hora de firmar los contratos, cada uno se enfoca de una manera distinta con cada jugador, ¿no? Nosotros tenemos firmado contrato con los jugadores por temporada, alguna excepción hay con 2 años de contrato. Creo que este jugador solo tiene un año de contrato firmado, pero tiene firmado hasta el 30 de junio, con lo cual, lo voy a repetir, el jugador debe pertenecer al club hasta final de temporada. Otra cosa es que, bueno, hubiera algún acuerdo, si llegara algún acuerdo por las tres partes. Pero bueno, entiendo que también lo normal es que si hay algún club interesado en el jugador, que se pusieran en contacto primero entre clubes, ¿no? Si se han saltado ese paso y han estado directamente hablando con el jugador y se han saltado al club, pues la situación se agrava, ¿no? Y más en el caso a lo mejor de Toledo, que hay buena relación. Lo normal es que si hubieran estado interesados en este jugador, hubieran llamado primero al club, sabiendo que tiene el contrato en vigor, ¿no? A partir de ahí, bueno, no sabemos nada, estamos hablando por hablar, un poco lo que tú me estás comentando, pero el jugador, todos los jugadores del Talavera, ya dijimos que no iba a salir ninguno, porque para nosotros lo más importante es el club, ¿eh? Y entiendo que para los jugadores también tiene que ser el club y esta temporada. A partir de ahí, de cara a la temporada que viene, pues bueno, podrán negociar con el jugador que quede libre y puede negociar en todos los derechos, claro. Pues la cosa es así, la cosa es como lo ha dicho el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La verdad es que nos llama poderosamente la atención, bueno, pues que en el partido del pasado domingo no tuviéramos la asistencia. Bueno, estaba la asistencia confirmada del presidente del Club Deportivo Toledo, Fernando Collado, al campo municipal El Prado, pero pues aproximadamente unos 45 minutos antes de que comenzara el partido, el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Toledo nos comentó, y digo nos comentó porque como todos ustedes saben, formo parte de la comunicación del Club de Fútbol Talavera, pues nos comunicaron, ¿no?, valga la redundancia, que el presidente del Club Deportivo Toledo, Fernando Collado, no iba a asistir a ese partido entre el conjunto blanquiazul y el conjunto verde y blanco.

sabes que con jokerbet.es te vamos a dar la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Te damos la receta. Por tan solo 4 euros te vas a poder llevar 704,20. Y para ello tienes que poner en el partido Alavés Formentera, le pones que gane el Alavés y que hay más de un gol y medio. Villarreal Leganés, le ponemos un empate. En el Real Madrid Numancia, que solo marca gol el Real Madrid. En el Angers contra el Montpellier, le ponemos que gane el Montpellier. En el Amiens contra el PSG, le ponemos que gane el PSG y que hay más de 3 goles y medio. Y en el Río Ave contra el Alavés, le ponemos un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euros te vas a poder llevar 704,20 de la mano de jokerbet.es. Te repito, por 4 euros te llevas 704,20. Alavés Formentera gana al Alavés y hay más de un gol y medio. Villarreal Leganés, un empate. Real Madrid Numancia, solo marca gol el Real Madrid. Angers contra el Montpellier, le ponemos que gane el Montpellier. El Amiens contra el Paris Saint Germain, le ponemos que gane el PSG y que hay más de 3 goles y medio. Y en el Río Ave contra el Alavés le ponemos un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euros te vas a llevar 704,20 euros de la mano de los mejores. La mano de jokerbet.es. Y eso es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de miércoles, día 10 de enero del año 2017, en Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy Radio, en el 95.0 y entre www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que volvemos esta tarde a las 8. Por si te lo has perdido este programa, te damos la posibilidad de que lo puedas volver a escuchar a través de www.libredirectotalavera.es. Y en lo que se refiere a la mediodía, mañana volvemos aquí a los micrófonos de OID Radio en el 95.0 con Libre Directo Talavera Deportes. Mañana más secciones, como por ejemplo Tiempo de Pádel. En el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón. Recibe los saludos cordiales de un servidor de quien te habla, de David Martín. Y ya lo sabes, ¿eh? Siempre, siempre, siempre, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de OID Radio.